Conversamos unos minutos con Noelia Villafañe. Ella es presidenta de Mara Monotributista. Están solicitando la actualización de los topes de facturación para que, bueno, la inflación no perjudique al sector de la precarización, este cuentapropista más grande de nuestro país. Muy buenos días, Noelia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, un placer. Un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Cuál es la situación hoy, Noelia? Estamos pidiendo la actualización de los topes, como bien decías, con una actualización de un 41,5%. Esto surge de los dos últimos índices de movilidad previsional, ¿sí? El de marzo y el de junio, que ya se oficializó. Eso daría un 41,5% para que se actualicen los topes ahora en julio, pero no se aumentaría la cuota, porque hoy muchos monotributistas están preguntando, bueno, pero si se actualizan los topes, también nos van a cobrar más de monotributo en julio, y la respuesta es no, ya que el Congreso el año pasado agregó el último párrafo del artículo 52 a pedido nuestro, en donde le facultaba al Poder Ejecutivo la potestad para actualizar solamente los topes. Sí, es muy clara la ley, dice exclusivamente los topes, no las cuotas. Si no hubiese sido peligroso, claro. Si no hubiese sido peligroso, que dicen, bueno, estamos cortos de recaudación, bueno, además le actualizamos la cuota. ¿Sí? Así que bueno, estamos esperando esto, como dije, es una facultad que otorga el Congreso al Poder Ejecutivo, no es que lo obliga, sino que le dice, bueno, si querés, actualizarlo, y si no querés, no lo actualizás. Entonces, por eso nosotros estamos pidiéndole al ministro de Economía, Sergio Massa, que bueno, que tome esa facultad, que está en sus manos la actualización de los topes, y de esa manera el monotributista no se vería perjudicado producto de la inflación, porque si no, subiría de categoría, pagaría más de monotributo, siendo que tiene menor poder adquisitivo, solo por vivir en un contexto inflacionario, algo sumamente injusto. O peor aún, saltaría al régimen general, pasaría a ser responsable inscripto y no podría volver al monotributo luego de 3 años, o sea, hasta luego de 3 años. Así que sería como muy perjudicial. Es por eso que decimos que hoy la llave la tiene el Poder Ejecutivo y por eso estamos pidiendo esta actualización de los topes. ¿Serían los topes para qué categorías? Para todas las categorías, desde la A hasta la K, se actualizarían un 41,5%. Así, a grosso modo, el monotributista que hoy en categoría A o monotributo social, que está facturando 999.000 pesos al año y monedas, va a poder facturar casi 1,500,000. Claro, claro. Que sabemos hoy, en 2 minutos, se llega a esa facturación con las nominaciones que hay de todos los servicios. ¿De qué cantidad de monotributistas estamos hablando? ¿De qué, son millones? En el último censo del 2021, según lo calculado por el Congreso de la Nación, habían 4.800.000 monotributistas en el país, así que calculamos que hoy rondarán los 5 millones de monotributistas. Claro. Y en términos de plata, ¿cuánto dejaría de percibir el Estado si aumenta estos topes? Y eso sería, es muy, claro, lo tendríamos como hoy, el dato de cuántos monotributistas han facturado más, y que, bueno, de esa manera podrían subir de categoría. O sea, de hecho hay muchos monotributistas que han facturado menos, producto de la crisis, mucho menos. ¿Sí? Tenemos rubros que están siendo muy críticos, porque, bueno, justamente están a punto de cerrar sus puertas porque están con esta crisis que les está afectando a todos. Claro, claro. Bueno, ¿y qué expectativa tienen con respecto a la decisión que debe tomar el ministro de Economía? Nosotros creemos que bueno, si ejercemos la presión que estamos realizando, y por eso también le pedimos a los monotributistas que nos acompañen en esto, tenemos abierto un formulario de Google que lo van a poder encontrar en la página de Facebook, que es Monotributistas Asociados República Argentina. Ahí tienen que poner si acompañan la solicitud o no la acompañan, y bueno, de esa manera mostrarle al ministro de que hay millones de monotributistas esperando una respuesta. De esa manera yo creo que que bueno, nosotros confiamos en que lo va a actualizar. El tema es que cuándo, ¿sí? Porque si no, el monotributista está como pensando a ver en esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y bueno, la idea es que el ministro se sienta presionado, que se ponga en agenda este tema y que anuncie al menos que lo va a actualizar. Excelente informe, Noelia. Te agradecemos estos minutos y, por supuesto, cuando haya novedades vamos a volver a conversar. Bueno, un beso muy grande para todos. Abrazo, gracias. Abrazo. Noelia Villafañe, presidenta de Mara Monotributistas.